Oramos y así comenzamos. ¿Les parece? Señor, queremos bendecir tu nombre en esta hora, darte muchas gracias por habernos traído hasta este lugar. Señor, bendecimos nuestra iglesia, bendecimos este tiempo que podemos pasar juntos. Y ahora te pedimos, oh Dios, que despejes nuestra mente, que nos permitas, Señor, poder mirarnos a nosotros mismos y poder realmente escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos que hables a nuestras vidas y te damos gracias porque vos estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, antes de continuar, yo traje algo. Vamos a irnos de pesca. Vamos a irnos de pesca. A ver. O mejor dicho, yo ya fui de pesca, ya me los traje acá, los tengo en la bolsa. Ustedes van a tomar un pececito. Sí, no mire con esta cara. Y por acá otro. Y el pececito tiene un mensaje. Ese, que es el más gordito. Miren ese es el más gordito. Al ser el más gordito, es el que está lleno de ¿qué? Ah, muy bien. ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? Que era el versículo que teníamos que aprender esta semana. ¿Alguien lo sabe completito? Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales no hay ley. Creo que sí. Tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estamos diciéndolo igual y nos va a faltar alguno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Son nueve. La templanza, el dominio propio. Muy bien. A ver. Como el querer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en quién. En vosotros. Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, y acá recordate. Estaba el. A mí me tocó el más largo. El otro que es el. Fíjense lo que es eso. Un tiburón. Tiburón, pero no me acuerdo mucho es más largo. ¿Alguien se acuerda del otro largo? ¿Vos te acordás? Fabi, vos. Así que os ruego por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Después el otro. Y no os conforméis con la renovación más. Con la renovación de vuestro. Vuestro entendimiento. Con vuestro entendimiento más que experimentéis las buenas. Voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Está bueno que nos acordemos de. Devuélvanme los pececitos, por favor. Está bueno que nos vayamos acordando, porque bueno, acuérdense que memorizar la palabra de Dios es edificante y aparte. Cuando el Señor necesita traerla a nuestra mente, es ahí donde, donde la trae. Muy bien, ¿se acuerdan lo que trata la semana 3? ¿Estudiaron? ¿La 3? Domine sus emociones. Bien. Quiero que sea hoy un día en el que juntos podamos compartir y podamos charlar. Yo le decía al hermano que aún cuando hay dudas, lo bueno sería que las anoten. Porque vieron que a veces se presentan cosas que son dudas que nos van quedando y está bueno que las anotemos y entonces así podamos, cuando estamos juntos, compartirles y sacar las dudas. ¿Qué son las emociones? Las emociones son sentimientos que tenemos ante sucesos que nos pasan. Estaba la definición también ahí, ¿eh? Fíjense, si ustedes se fijan en el número, en el día 1, ¿cierto? Ahí ustedes se van a encontrar donde dice que las emociones, ¿qué son? Sensaciones dadas por Dios para expresar el gusto o el disgusto. Lo interesante es que son sensaciones dadas por quién. ¿Serán buenas o serán malas? Las emociones son sensaciones dadas por Dios para experimentar el gusto o el disgusto. Reacciones a estímulos internos o externos, para honrar a Cristo o para dañar a los demás y a usted mismo. Entonces, digamos que las emociones son algo que Dios nos da para expresar lo que sentimos, ¿cierto? Si yo tengo que hacer una lista de las emociones, ¿cuáles son? Exactamente, ahí está. El miedo. ¿Es una emoción? ¿Es bueno o es malo? ¿De qué? Estoy por hacer una locura, no sé, me estoy por ir a caminar a las 2 de la mañana y siento miedo. Bueno, ahí el miedo me preservó de que me pase algo, por ejemplo. ¿Y cuándo es bueno? Ahí sería bueno. ¿Y malo? No sé. Cuando corres y el perro te muerde por correr. No sé, ¿cuándo sería malo? De hacer cosas nuevas. Cuando, el miedo es malo cuando te está frenando de hacer cosas nuevas. Es malo cuando me frena de hacer cosas nuevas. ¿Y en qué otras situaciones también es malo? Yo encuentro acá esa respuesta mala. En el versículo 20 de Gálatas, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, dimensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, banqueteos y algo semejante a estas. Para mí que son eso lo malo, o sea, sentimientos. Ahora vamos a llegar a eso. ¿En qué otro momento el temor, decíamos, es malo? ¿Cuándo? No compartimos de Cristo otras personas por vergüenza, por ese miedo, digamos, temor de que rechacen, Es un poco como decir cuando el miedo se transforma en algo paranoico, ¿no? También algo que nos persigue, algo que no terminamos nunca de solucionar, ¿no es cierto? Claro, se prolonga en el tiempo. Cuando tenemos miedo, no sé, a ciertas enfermedades o nos hacemos la idea de que nos puede pasar tal cosa. Bueno, ahí está. Cuando decimos, bueno, le tengo temor a determinada cosa, ¿no es cierto? Ahora vamos a trabajar un poco con eso porque es importante. Las emociones son importantes. Ahora, por ejemplo, ¿solo nosotros sentimos las emociones? ¿Jesús no sintió emociones? ¿En qué ocasiones podemos ver, por ejemplo, si nosotros vemos a Jesús cuando Jesús está en el templo y arma el látigo? ¿Qué sintió Jesús ahí? Enojo, ira. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo lo manejó? ¿Cierto? Pero, ¿cuándo el enojo y la ira es dañina? Cuando daña a la persona con la, a la cual estamos atacando. Y Jesús, con toda claridad, en ese acontecimiento, atacó lo que era la circunstancia, ¿no es cierto?, que se estaba viviendo en el lugar. Y frente a eso, él tuvo un sentimiento que fue igual al de los otros. Eso lo, si estuvieron leyendo en la semana, eso está. ¿Querés venir para acá, Leo? Para no quedarte, no te voy a quedar allá. No tuvo ira. Para mí que se enojó porque estaban haciendo cosas que no correspondía dentro de un templo. Y eso a veces en nuestros días se nota todavía. Por el hecho de que yo conocí otra iglesia que afuera, por ejemplo, venden choripán y lo están confundiendo a una iglesia con algo que no corresponde. Con lo que es un comercio, ¿no es cierto? Está bien. Dejen sentir. Ahora, lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las emociones no son ni buenas ni malas y que frente a la misma, fíjense, frente al mismo acontecimiento, las personas no tenemos los mismos sentimientos. El caso, por ejemplo, de Jesús en ese momento es un ejemplo claro. ¿El sentir de Jesús cuál fue? ¿Cuál fue la emoción que sacó afuera Jesús? El enojo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué causa? Que habían hecho la casa de Dios cueva de ladrones, porque ellos la tomaban para ganancia, vendían de todo. Cuando vio eso, empezó a tirar todo. ¿Y la emoción de nosotros cómo fue? Y también, ¿qué se mete este? También enojo, ira, porque se metía en su negocio. O sea, prácticamente la misma emoción de un lado y del otro, pero con distinta, digamos, base en lo que estaba en fundamentación, que ellos decían, para nosotros es un negocio y para nosotros está la casa de Dios. Tenían su fundamentación, pero los dos se enojaban de un lado y del otro lado, ¿no? Y en el caso del buen samaritano, ¿cómo diríamos que fueron las cosas? Que también estaba para trabajarlo en la semana. ¿Cómo fueron las emociones de aquellos que pasaron al lado de alguien que se estaba muriendo? No, que fueron indiferentes, o sea, no se sintieron interpelados por lo que estaba pasando. En cambio, el buen samaritano sintió compasión. ¿Son emociones todas? Y fíjense, frente a la misma circunstancia, Diferentes personas tienen diferentes emociones. ¿Por qué queremos arribar a esto? Porque a veces nos encontramos nosotros, entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Con que estamos frente a lo mismo, a la misma problemática, y a lo mejor una persona puede reaccionar de una manera y la otra puede reaccionar de otra. Ahora, el tema es, ¿qué hago yo como hijo de Dios frente a esto, no es cierto? Yo quiero que ahora trabajemos un poquito, bueno, ahora sí, en las mesas. El amor es una emoción también, es un sentimiento que se expresa a través de emociones. Ahora lo vamos a trabajar eso. Vas a ver. ¿Qué mueve la postura? Claro. Uno, supuestamente, la vida de las madres que mueren porque no tienen los recursos, bueno, y otro por las dos vidas. Porque eso que se saca no es algo ajeno, o sea, no es algo de ellos, sino que es otra persona que comienzan a hacer. Entonces, todos supuestamente tienen la emoción de, bueno, de quieren hacer algo por la vida, todo, pero están mal encaminados, porque uno quiere solucionar el problema general y el otro es más fácil, me corto esto que me sirve, chao. Y yo, el egoísmo, ¿no? Una emoción egoísta, solamente para mí, lo que me sirve a mí. Y uno ve a veces detrás de esas cosas emociones egoístas que van hasta más allá, ¿no es cierto? Uno se va a poner a profundizar en algunas cosas, pero todo tiene que ver con qué genera una misma actitud en diferentes personas. ¿Saben qué quiero yo que podamos trabajar juntos? Porque me parece que va a ser bueno el ustedes acá y ustedes acá. ¿Qué emociones? Tratemos de ser lo más sinceros posible entre nosotros mismos, como siempre decimos, ¿no es cierto? Lo que se puede compartir, lo que no se puede compartir, no se comparte. Pero lo que se comparte queda acá. Eso también lo tenemos que tener presente. ¿Qué emociones me cuestan dominar más? ¿Mm? Lo más sinceros posible. ¿Con quién? Y yo quiero que después trabajen en 1 Corintios 3, del 1 al 3, que ahí vamos a ver un poco lo que usted decía. ¿Cómo llama Pablo a los creyentes controlados por las emociones? Porque una cosa que nosotros tenemos que tener clara es la siguiente. Las emociones pueden ser un mal amo. Cuando las emociones me pueden controlar, termina siendo que yo termino siendo esclavos de mis emociones. Y mis emociones terminan siendo un mal amo. ¿No es cierto? Y Pablo, al respecto, dice algo. Entonces, me gustaría que lo podamos trabajar. Nos vamos a tomar un ratito, no mucho. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pero primero trabajen con las emociones personales. Es importante eso. ¿Qué cosas me cuestan más manejar? ¿Qué cosas me cuestan más dominar? Y ser sinceros, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, puedo ser sincera con ustedes y decirles que en el temor es una de las cosas con las que yo más batallo. En determinadas circunstancias, el temor es una de las cosas con las que más batallo. Y bueno, es algo como para trabajarlo. Yo lo trabajo. Intento que no sea una emoción que me domine en determinadas circunstancias. Pero bueno, no a todos nos puede pasar eso, puede pasarnos otras cosas. No quiero decir con esto de que, que en algunos momentos no tenga que batallar con otras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando uno no conocía al Señor, uno tenía una personalidad. O sea, la personalidad es la misma de siempre. Todos tenemos la misma personalidad desde que nacemos hasta que nos morimos. Pero el carácter es lo que el Señor va moldeando cuando lo conocemos, ¿no es cierto? Y en el carácter es donde se ven manifestadas nuestras emociones. Entonces, en el caso mío, volviendo de nuevo para que ustedes se animen y puedan compartir, mi personalidad no es una personalidad precisamente de las que son muy apocadas. El Señor tuvo que trabajar conmigo, y mucho. Entonces, hoy por hoy, si yo me encuentro en determinadas situaciones, es una de las emociones que yo también tengo que controlar, ¿no? Que no salte ahí la vieja Ana María. No sé por qué me mira Laura. Bueno, podemos compartir ahora esto y nos tomamos unos minutos donde podamos ser lo más sinceros posible trabajando en las emociones de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que más me cuesta manejar y con quién? Porque eso también está bueno que lo tengamos presente. No los quiero cortar, pero... Dos minutos. Lo que falta lo compartimos juntos, ¿les parece? Porque se avanzó la hora y no vamos. Graciela me decía, vamos a tratar de llegar hasta, digo, mira Graciela, no sé hasta dónde vamos a llegar, porque claro, es un tema muy rico y da para compartir mucho, entonces el tiempo pasa rápido. La primer mes. Bueno, en síntesis, pudimos compartir, ¿no es cierto?, cómo aflorar nuestras emociones, cómo el Señor tuvo que trabajar con emociones como la ira, como el miedo, que nos paralizaban situaciones, ¿no? O, bueno, todo lo que traía consecuencias cuando esa emoción dominaba nuestra vida. Y también pudimos testificar el cambio que el Señor hizo, o sea, notar cómo Dios obró, porque de testimonio a otras personas que nos conocían antes, que decían, ¿qué? O sea, el ambiente de ira, ¿qué pasó? ¿Hay paz ahora? ¿Qué pasó? O sea, cosas así, ¿no? O notar que ese temor ante situaciones que había antes, con el Señor delante, no pudimos lo superar, ¿no? Y después hablábamos así que cuando Pablo enseña esto, bueno, es tremendo porque no, ante esta situación, tantas cosas que Dios quiere decirnos para nuestro crecimiento, y si somos carnales no puede porque tenemos que tomar leche. Y hacíamos el chiste y decíamos que teníamos que hacer un culto para carnales y otro para espirituales. Entonces en el carnal le da con un caño y en el espiritual le da con un caño porque le puede hablar y decir, bueno, esto está mal y puedes. Y en el carnal, hermanito, bueno, caíste, no pasa nada, dale, seguí. ¿no? Más o menos sería eso, ¿no? Que bueno, que el Señor quiere hacer tanto con nosotros, pero a veces como que se retiene porque todavía no tenemos el termómetro bien, ¿no? Como que decíamos, el termómetro era la lista de la medida nuestra, es el fruto del Espíritu. Ahí notamos que nuestra vida es espiritual cuando el fruto del Espíritu se da a conocer en nosotros. Así que bueno, que sea una ayuda que demos la medida que Dios quiere, ¿no? Lo que él decía, en base a cuando uno conoce al Señor y el Señor empieza a cambiar nuestra vida, ¿no? A veces el mejor testimonio lo da el otro, como él dice, que nos conoció antes y nos conoce ahora. Yo no me voy a olvidar nunca, yo conocí al Señor a los 23 años, ya estaba casada con mi esposo, y mi suegra siempre ha sido una mujer preciosa, siempre. Pero bueno, las mujeres a veces con las suegras tendemos a no chocar, yo no chocaba en líneas generales, pero yo tenía un carácter muy, muy picante, esa era la realidad. Entonces, cuando yo podía contestar mal, contestaba, o sea, era típica, encima que todavía era bastante joven, no me justifico con esto. Y recuerdo que nosotros conocimos al Señor con mi esposo y, claro, yo reconozco que el Señor empezó a trabajar en mi vida, pero uno a veces no se da cuenta. Y un día me sorprendió tanto escuchar a mi suegra decir, qué barbaridad, qué cambiada está Ana María. Yo dije, wow, Señor, y les digo la verdad, fue algo, yo me acuerdo hoy todavía, hasta me emociona, yo me acuerdo que me sentí tan agradecida al Señor, porque yo dije, ¿cómo hizo Dios esto en mí? Porque yo no me había ni dado cuenta. Sí, indudablemente yo tuve que poner de mi parte, yo tuve que ir rindiendo cosas al Señor. Pero me impactó, me hizo ver el obrar de Dios en mi vida, siendo todavía, no hacía tanto que me había convertido. Pero yo digo, eso es lo lindo, ¿no? Cuando hay otro de afuera, como él decía, que nos conoce y ve el cambio en nosotros. Entonces, qué responsabilidad. Yo a partir de ahí dije, Señor, yo tengo que crecer cada día más, porque si ellos vieron un cambio en mí, quiere decir que todavía vos podés hacer mucho más. Y bueno, y después fue todo en proceso. Pero qué lindo cuando nos pasa eso. A mí me impactó y me emocionó incluso. No, lo que estuvimos compartiendo y en líneas generales es así, ¿no? Que venimos con una personalidad y después donde por ahí nos cuesta más esa lucha que tenemos, digamos, carnal, espiritual, o la emoción débil es esa que por ahí antes de conocer al Señor éramos más propensos, siempre estábamos, no siempre, o por él en mi caso, en la ira contra la persona que obra mal contra otro, ¿no? Eso me molesta mucho y me agarra ira, ¿no? Está bien, lucho y sé que muchas veces he fallado y la mayoría de las veces no, pero como decís vos, si hay otra persona que puede haber, sí va a decir qué cambio hay, pero cuando nos pasa a nosotros, que nos vuelve ese sentimiento, parece como que nunca lo perdimos, ¿no? Y capaz que de 10 aflojamos en una y nos sentimos mal por esa que aflojamos, ¿no? Pero otro va a ver, va a decir, no, qué cambio, porque en otro momento hubiese reaccionado de otra forma, pero capaz que cada tanto se pone a prueba ese sentimiento, ¿no? Creo que lo mismo nos pasaba a todos los que estamos acá y siempre el enemigo va a tratar con la emoción que a nosotros no, más fuerte era, mala, antes de conocer al Señor, ¿no? Y bueno, ustedes no sé si llegaron a ver lo que decía Pablo, como ellos también lo investigaron un poco, no llegaron. La idea, yo digo la siguiente, ¿no es cierto? Las emociones, la conclusión que hasta acá vamos llevando es que las emociones no son malas. Las emociones son algo que Dios nos dio para reaccionar ante diferentes circunstancias. Ahora, El tema es, ¿qué hago yo con mis emociones? ¿Cierto? ¿Cómo reacciono yo en diferentes circunstancias? ¿Qué dice Gálatas 5, 22, 23? El texto que teníamos que aprender de memoria hoy. Dice que el fruto del Espíritu, que a veces uno se confunde y dice los frutos. Una cosa son los frutos que Jesús dice por sus frutos, por cómo actúan, por cómo se mueven, por cómo los van a conocer. Y otra cosa es el fruto del Espíritu, que es uno solo. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Si el fruto del Espíritu es uno solo, quiere decir que las 9 características, emociones que presenta el fruto, ¿yo tengo que tenerlas o no? ¿Cuáles son? Amor. Gozo. Había que anotarlas, ¿se acuerdan? ¿La hicieron? Para memorizarlas bien y no perderse. Paz. Paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Claro, digamos que uno puede pensar que, como él decía, o como yo les planteé al inicio, siempre hay algo con lo que podemos luchar. Eso nos pasa a todos. El tema es si es una constante o es que nos pasa cada tanto, ¿no es cierto? Si es una constante que yo no puedo luchar con mis emociones, ahí entonces estoy en otro tema y ahí entonces voy a tener que trabajarlo de distinta forma. Que incluso lo que vimos en la semana nos va ayudando a ver un poco cómo examinarnos a nosotros mismos. ¿Lo pudieron estudiar esta semana o les costó mucho? Saben que lo ideal sería poder hacerlo, porque entonces ya ustedes traen las cosas un poco más cocinadas, por decirlo de algún modo. Fíjense, vayan a la página del día 2, la página 52, y allí tenemos un acróstico para trabajar, que se llama acción. Un poco eso me habla a mí de algo que es dinámico, algo que también yo tengo que poner, ¿no es cierto? En todo este proceso de manejar y de dominar mis emociones en el espíritu. Vamos a trabajar ahora la primera. ¿Qué dice la primera? Lo primero que uno tiene que tener presente es que yo tengo que aceptar lo que me pasa. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús llegó al Getsemaní, ¿qué hizo? Pero estaba chocho, feliz, gozoso. En realidad, él mostró su sentir en ese momento. Reconoció que su sentir era uno, ¿no es cierto? Lo reconoció. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice Mateo 26, 37 y 38? Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús es nuestro ejemplo, ¿cierto? ¿Qué nos pasa a veces a nosotros cuando tenemos una emoción? La queremos tapar, ¿no es cierto? Y a veces decimos, hasta he escuchado yo tantas veces, ¿cómo va a llorar un hijo de Dios? Un hijo de Dios no llora, un cristiano. Entonces eso es nocivo. Lo primero que me tiene que pasar a mí cuando me pasa algo, valga la redundancia, es decir, estoy mal, estoy enojado. ¿Nunca les pasó a ustedes que se encuentran con alguien que está, que ustedes lo ven que está furioso y uno le dice, ¿qué te pasa que estás enojado? No, ¿quién dijo que estoy enojado? No estoy enojado. ¿Cómo que no está enojado? Sí está enojado. Entonces, lo ideal es reconocer que estoy con temor, reconocer que estoy triste, reconocer que estoy enojado. Primer punto. ¿Jesús lo hizo o no lo hizo? ¿Qué dijo Jesús? Mi alma está angustiada, tenía angustia, tenía tristeza hasta un punto extremo. Y lo reconoció. Bien, la segunda letra, que sería la C, entonces la primera, ¿qué sería? No vamos a poner todo porque no entra. Primer punto, acepto. Me pasa esto. ¿Sí? Segundo punto, ¿qué dice ahí? Considerar. ¿Considerar qué? Bien. ¿De dónde surge la emoción? ¿Saben que la mayoría de las veces, cuando nosotros tenemos una emoción, la atribuimos a algo que en realidad nada tiene que ver? Y ahí da algunos ejemplos. La verdad que lástima si no lo pudieron leer. Da algunos ejemplos. ¿No es cierto? De, por ejemplo, el autor del libro dice, si yo tengo una cita con una amiga a cenar y la amiga me dejó colgado, entonces eso me enfurece, me genera una rabia. Y en realidad, ¿de dónde viene la rabia, el furor? ¿Viene de que me dejó ella plantado o viene de algo que me viene pasando a mí de antes y que yo no terminé de resolver? Por ejemplo, a lo mejor que sufrí algún abandono en la infancia y entonces el hecho de que alguien me abandone en una situación me enfurece. Entonces la idea de poder considerar por qué me pasa eso. Dice, después de aceptar o reconocer un sentimiento es importante comprender por qué se experimenta. ¿Por qué? ¿Por qué me enojo? ¿Cuál es la causa? Porque a ustedes no les ha pasado que a veces dicen, son pavadas. Son pavadas y me enoja o me genera una tristeza terrible. Y si uno se pone a analizar, dice, pero es una pavada. ¿Por qué me pasa esto? Entonces la idea es decir, bueno, ir un poco más profundo, ¿no es cierto? La verdad que es muy interesante este tema de las emociones, porque nos ayuda a ir conociéndonos, ¿no es cierto? Es que el disparador, digo yo, a eso me refiero. El disparador es una pavada, muchísimas veces. Claro, exacto. La gota que rebalsa el vaso es una tontería. Pero resulta que a nosotros nos viene de algo mucho más profundo. El temor al abandono, el temor a que nos dejen, ¿no? ¿De dónde? ¿Cuál es la base? Y saben que muchas veces uno necesita ayuda externa, ¿no es cierto? Decir, bueno, si yo no puedo solucionar esto que me pasa, que es cíclico, ¿no? Vamos a mí, por ejemplo, como yo les planteé de entrada. Si yo observo que el temor mío es cíclico, que yo no lo puedo manejar, que es constante, entonces yo voy a tener que empezar a analizar por qué. Y bueno, si no lo puedo saber sola, entonces tendré que buscar ayuda de alguien, no sé, el pastor, alguien que me pueda ayudar y tener la paz de poder hacerlo, ¿no es cierto? Bien, ¿Qué dice Gálatas? No, no vamos a hacer todo, si no vamos a llegar. No, no llegamos. ¿Qué dice Gálatas 2.20? ¿Alguien lo conoce de memoria? Gálatas 2.20 es un versículo muy conocido. Con Cristo estoy. Claro. Y ahí da un ejercicio muy lindo también para hacer, que me acuerdo cuando yo lo hice, dije, qué lindo, porque da la idea de decir, con Cristo estoy, y Él dice, ponga su nombre, ponga su nombre. Entonces, cuando uno ve el nombre y lo mete dentro del versículo, es impactante, ¿no? Yo decía, Señor, Ana María está con Cristo crucificada. Y el hecho de sentirnos crucificados con el Señor nos ayuda a tener la paz de decir, bueno, el Señor se llevó en la cruz realmente todas mis cargas, ¿no? Y poder pensar que si la lucha está, el Señor está también, ¿no? Y Él nos asiste, Él nos sostiene, Él nos ayuda. Básicamente, yo creo que eso es lo que uno tiene que tener claro y tiene que tener presente. No quiero continuar porque es un tema profundo, no como para hacerlo a la ligera, y nos están faltando 3 puntos. Podríamos, si no nos corre nadie, ay no, ya son y media. No, me da pena correr para simplemente terminar por el horario antes. Sí, no quiero. Nos queda la oración conversacional todavía pendiente. Y vayan viendo despacito el tema del testimonio. Vayan viéndolo. Así lo van despacito, lo van armando. Eso está también ahí en la semana. Seguimos con esta semana. Es un tema profundo, un tema que da para trabajar mucho y creo que nos va a bendecir al final de terminar esta semana, nos va a bendecir este tema. Porque creo que en mayor o menor escala todos padecemos distintas circunstancias que nos llevan a reaccionar frente a ciertas emociones y esto nos va a ayudar a todos a poder compartir y ponerlo en las manos del Señor para poderlo ir manejando, ir viviendo el fruto del Espíritu completito. Acuérdense, si la paciencia me falla, entonces el fruto no está completo. Si el gozo me falta, el fruto no está completo. Si la fe me falta, el fruto tiene que ser uno. Y completo porque es el fruto del Espíritu. ¿Oramos? Señor Dios Todopoderoso, te pido perdón, Padre Santo, porque me he comprometido a hacer este discipulado, Señor, y esta semana no lo he hecho, Señor, no he cumplido, Padre Santo, te pido perdón. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de eso, Señor, tú nos hablas, tú me hablas, Señor. Te doy gracias, Señor, por el consejo que tú nos das día a día, Señor. Te doy gracias porque tú, Señor, quieres seguir trabajando en nuestra personalidad, Señor. Quieres que seamos como ti, Señor. Y día a día, Señor, tú nos quieres seguir enseñando. Te pido perdón, Señor, por no sujetarme a eso, Señor. Pero te doy gracias, Señor, porque tú tienes infinita misericordia, Señor. Tú eres un Dios de amor, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis compañeros, Señor, de nuestra profesora, Señor, bendícelos, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú puedas seguir trabajando en cada uno de ellos, Señor, en el área, Señor, que más lo necesitan. Padre Santo, te doy gracias, Señor, porque tenemos el resto de nuestras vidas para seguir aprendiendo, Padre Celestial. Y tú día a día quieres ir haciendo algo nosotros, Señor, por eso te doy gracias, Padre Santo, y te alabo, te glorifico, Señor, porque tú nos amas, Señor. Porque tú diste tu vida por nosotros, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.